oyo batata teo Olingi to banda mula yamine Babanda batelinga imiso poto boyada Songi songi yabipa imiso Epesi yoyo lokola kizungu sungwe Yoyo olingia basana gaye Wabasana jaye lokola nakufa Yoyo olingia basana gaye Wabasana jaye lokola nakufa Sea Chilinga y mi sopoto buena Sugi sugi y mi pay mi su Epecio yo lo cola Que zungu zungu Yo yo olinga basana